Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadas, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Hoy, Tita Merelo, actriz y cantante argentina. Laura Ana Merelo nació en un conventillo de San Telmo en 1904. La prematura muerte de su padre cuando Tita no superaba los 4 meses de vida marcaron su infancia y su vida para siempre. No recuerdo si tuvo una infancia precoz, lo que sé es que fue muy breve. La infancia del pobre siempre es más corta que la del rico, dijo alguna vez. Al no poder mantenerla, su madre la envió a un asilo para niños. Más tarde debió trabajar en el campo donde realizó todo tipo de tareas rurales. Nunca recibió educación formal y cuando empezó a trabajar como corista y bataclán en el Teatro Avenida, allá por 1917, todavía no sabía leer ni escribir. No pasó por ninguna escuela de música o conservatorio de actuación, pero eso no impidió que Tita descollara como cantante y actriz, dejando una huella imborrable en la historia de la música y del cine argentino, inmortalizando canciones como Se dice de mí, Arrabalera, El choclo, Niño bien, Pipistrela. Su trayectoria cinematográfica quedó plasmada en una larga lista de películas entre las que se destacan Tango, Así es el tango, Filomena Maturano, Arrabalera, Deshonra, Mercado de Abasto, Para vestir santos, entre otras. La suerte que le esperaba, como a toda mujer pobre, era ser obrera o sirvienta, explotada y frecuentemente denigrada sexualmente por algún patrón inclemente, si no, prostituta o artista. Por vivencias y elecciones, Tita decidió ser mujer independiente y artista, y de este modo logró sobrevivir. Después de un debut escénico en el que el público la silbó de pie, la Merelo pasó a ser reconocida como la vedette rea, que animaba cuadros tangueros en espectáculos de revista. Aunque no era una cancionista de calidad, su voz potente imponía silencio y conmovía por la forma cáustica de cantar el tango, por su gran expresividad interpretativa, temperamental y fogosa. La mayor parte de los temas que cantaba o recitaba habían sido escritos para ella, o más bien era ella quien se adueñaba de ellos. Con un tono casi humorístico y burlón proclamaba orgullosa su origen humilde y una tenaz rebeldía que seguiría presente en toda su discografía. Las circunstancias la habían puesto desde el principio más allá de la hipocresía moral burguesa y no vacilaba en desafiarla. Comenzó en el cine con el cine mismo, en 1933, actuando en la primer película sonora argentina. Del drama a la comedia costumbrista transitó todos los registros. Fue dirigida por los mejores directores argentinos en 34 películas a lo largo de 50 años. Sin embargo, también fue combatida por ser una actriz popular, lo que le quitaba categoría artística. Irónicamente, ella alardeaba de ello manifestando poseer un glamour de segunda. Dura, implacable, decidida, convencida de lo que hacía, jugada por sus ideas. Sus personajes no lloraban, pero hacían llorar. Para ello se apoyaba en un decir vigoroso y puntiagudo, propio de aquellas personas que lo vivieron todo, con una seducción sin vueltas, una feminidad sumamente provocativa y una voz carrasposa e inquisidora. Buscó todo con rabia exultante, sufrió 1000 privaciones, amó sin ser correspondida, salió adelante en un mundo masculino y machista, se hizo respetar a la fuerza y triunfó donde otros solían fracasar. Tita no necesitó crear un personaje. En sus más de 70 años de trayectoria artística, recurrió a expresar los matices de su propia vida, entregando al público lo peculiar de su personalidad. Mi mejor personaje es el mío. Una actriz dramática se llora a sí misma cuando interpreta un personaje. Bajita, morocha, de bellas piernas, labios gruesos y sensuales, y ese gesto de mirada insinuante y provocadora de quien todo lo sabe y todo lo ofrece. Era ella y su personaje. Personaje en el que reprodujo y sublimó sus dolorosas vivencias a través de tangos que cantó de modo único y de actuaciones cinematográficas y teatrales. Así es como aquella niñita hambrienta, la del conventillo, con un creativo resentimiento, urdió una venganza de clase, incomodando a las damas gentiles y burlándose con una ironía feroz de la tilinguería, para terminar erigiéndose en la morocha argentina, artista emblemática del espectáculo nacional. De este modo se reivindicó a sí misma y con ella a aquellas mujeres, las de la orilla, las arrabaleras, que son tango y Buenos Aires. Mi fe viene de mi desesperación, de mi soledad, de comprobar, porque la fe tiene que tener una base, Carrizo. De comprobar que yo que vi la huesuda varias veces, una vez me agarró un camión, una vez estuve gravísima, me internaron en un hospital italiano en Montevideo, gravísima, me moría, varias veces. Hace 3 o 4 años me aplicaron radium, porque tenía lo que las mujeres se asustan. Por eso les digo, si todavía no te fuiste a acostar, mujer, no dejes de hacerte todos los años el Papa Nicolau. Porque yo estoy aquí hoy, porque fui justo cuando se presentaba el que te dije. Y los grandes médicos del hospital Clínica, que me da mucha pena como está ahora, son los que me salvaron. Varias veces la vi a la huesuda y Dios me salvó. Y Dios ha querido que yo fuera Tita Merello. Y Dios ha querido que todavía cante con los mismos, con el mismo tono de hace 30 y 40 años. Mis instrumentaciones de no te apures, Timoteo, si te piantan del empleo y te dejan ambulante. Y si tu mujer berrea o tu suegra te pelea, vos tomate un buen calmante. Yo tengo la misma, canto con el mismo tono de hace 40 años. ¿Yo imposté la voz? No. ¿Yo aprendí canto? No. Yo fui a estudiar arte dramático. No, el arte dramático está en la calle Corrientes, angosta, cuando caminas toda una noche sin tener dónde ir a dormir. Ahí se aprende el drama. Ahí se aprenden las pausas, el tono. En la oración, en la desesperanza se aprende. He dicho. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda. Esta fue una producción de la Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas. Para conocer más sobre nosotras, seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.